Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hiciera la Sociedad Patriótica Benito Juárez, encabezada por David Vadillo, también la Red de Estudiantes, por una Asamblea Constituyente en Chile, y a todo este foro tan importante. Quizás en estos momentos no veamos la importancia de las cosas que estamos hablando aquí, pero realmente desde el viernes, el sábado, el domingo, empezamos a ver como algo que iniciara. Tiene ese gusto de mañana, de algo que comienza, de esos impulsos antes desconectados a través de nuestros países, en España, en México, en Panamá, a través de 30 años, como nos decía el doctor Bernal, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, cuyos procesos constituyentes todavía no terminan. Es demasiado bonito vernos todos juntos aquí y estudiar esa idea, estudiar la idea de las asambleas constituyentes, estudiar la situación económica mundial y, por supuesto, abordar esto desde el punto de vista de la diversidad. Estudiarlo desde el punto de vista de la diversidad de ideas y ver la experiencia de cada uno de nuestros países. De verdad, yo felicito a los organizadores de este evento, de verdad, yo pido un aplauso para ellos, porque hicieron una gran iniciativa. Las asambleas constituyentes, que es muy raro que no haya habido eventos como estos, más con lo que ha significado las asambleas constituyentes para muchos de nuestros países y la lucha que ha significado para muchos países que no han podido lograrlas. Es tan importante el proceso de refundar una república que era muy extraño que las personas que pelean o que luchan por una asamblea constituyente no hayan podido verse en algún foro, en algún país. De ahí la trascendencia de este congreso, de ahí su importancia, y por eso les decía que olía a mañana que comienza. Quizás las grandes revoluciones del siglo XXI estén marcadas por esa vieja y nueva idea de las asambleas constituyentes. Precisamente, y así quiero comenzar mis palabras, con eso de vieja idea pero nueva. Mucha gente cuando empieza a hablar o a oír de asambleas constituyentes pareciera algo novedoso, pero para hablar de este tema tenemos que hablar del gran hombre de las constituciones, el gran pensador europeo que fue Juan Jacobo Rousseau, que este año cumple 300 años de su nacimiento y 250 años de haber escrito una de las obras más importantes para la historia de la humanidad, El Contrato Social. Ese pequeño libro que escribió Rousseau generó un nuevo orden mundial. Hizo que monarquías cayeran en Europa, hizo que cayeran las colonias americanas, hizo que todos nosotros, en una época que fue la época de la Ilustración, nos sumáramos esa máxima que era: atrévete a pensar. Precisamente en Europa, en la Europa que empieza a romperse en esa etapa de la Ilustración y el Renacimiento, precisamente venían de una etapa de 1000 años de oscurantismo, una etapa en que había un contrato antisocial entre la Iglesia y los monarcas. Ante la idea de los contratos antisociales que habían tenido a la humanidad oscurecida por 1000 años, Rousseau antepuso la idea de los contratos sociales. Los contratos sociales hechos por las mayorías, por la gente, donde todos éramos iguales. Empezó Rousseau a analizar la naturaleza. Analizó mucho a los caribes venezolanos, porque era una etnia, un grupo que él veía en su estado natural, de alguna manera, y empieza a darse cuenta que ¿qué es lo que hace que un grupo de personas cree en un Estado? Y se da cuenta y dice que el hombre, cuando crea un Estado, abandona las libertades naturales por otras libertades, que son las libertades civiles. Y es la libertad, una libertad que es el respeto al otro, como decía el Benemérito de las Américas. El Benemérito de las Américas quizás sea un ejemplo de los grandes rusonianos latinoamericanos que dieron la lucha contra el imperialismo europeo en el siglo XIX. Precisamente Rousseau empieza a darse cuenta de eso y dice: ¿por qué debe mandar un monarca sin más méritos que su apellido. ¿Por qué le demandar un monarca que por ser hijo de una familia deba ser el rey sin analizar sus méritos? Y empieza a darse cuenta y con una lucidez increíble, todo el mundo empieza a leer sus libros y a través de esas ideas se desata pues la caída de todo ese régimen de opresión que fue la monarquía, que dominó por tantos años y todavía en algunos países del mundo que se dicen adelantados, todavía existen. Es extraño, de verdad, desde el punto de vista de Rousseau decía, oye, ¿por qué alguien decide constituirse en Estado y todos los derechos se los da un monarca? ¿Qué ente legitimador hay para que ese estado natural de cosas, la gente se acostumbre a vivir así? Y ahí entra la iglesia con su derecho divino. Eso es así porque Dios lo dijo. Precisamente, ahí es que vino la máxima, atrévete a pensar. ¿Quiere Dios que alguien sea rey sin tener méritos? ¿Quiere Dios eso? Más cuando habíamos conocido, incluso en la propia Biblia, habla de amar al prójimo como a ti mismo. Habla de que Jesús lo decía, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo podía venir monarca y decir que yo era rey porque Dios me había dicho? Pero ¿cómo es eso si mi reino no es de este mundo? ¿Cómo los monarcas podían agarrarse de Jesús para ser reyes y oprimir no solo a Europa, sino a América toda? Y ahí el valor de Rousseau, este congreso que tenemos hoy, podría llamarse Vida y Obra de Rousseau, antes y después. La lucha de sus ideas. ¿Qué significó para el mundo ese gran hombre? Que dentro de cantidad de hombres de la Ilustración, fue el principal, el más claro. Precisamente por ser el más claro, son las ideas más potentes que pueden llegar hasta Latinoamérica. Y ahí es cuando vemos nuestros libertadores rusonianos todos. Francisco de Miranda, Bolívar, O'Higgins, San Martín y el Benemérito de las Américas. Todos se inspiraron en sus ideas y si no era necesario un monarca, mucho menos era necesario una colonia. Y así, a través de las ideas de Rousseau, se encienden mil fuegos en Latinoamérica. El fuego de la libertad hace que todos nos liberemos juntos, como pareciera que es nuestro nuevo camino. Pareciera que la providencia nos ha dicho que si no peleamos juntos, no completaremos nuestra libertad, ninguno de nosotros por separado. Esos hombres, Miranda, Bolívar, San Martín, fueron los hombres del contrato social, los hombres del siglo XVIII, esos grandes hombres fueron los hombres clarísimamente del contrato social. Ahora quisiera detenerme un poco y hablar un poco de un compatriota que se llamó Simón Rodríguez, Samuel Robinson. Él hizo o se dio a la tarea de analizar a Rousseau y adaptarlo para América. Y empezó a ver esas máximas, hizo nuevas máximas, inspiradas en Rousseau y en la Ilustración, y que fueron también aplicables para toda América Latina. Él era venezolano, pero toda su vida se la pasó viajando, pasó por Perú, por Chile, estuvo muchos años, fue realmente el apóstol de la educación latinoamericana. Hay quien les dice, no sin méritos, el Sócrates de América, el gran filósofo latinoamericano Simón Rodríguez. Y él dijo, inspirándose precisamente en esas ideas de Rousseau, dice, América Latina es nueva y nueva deben ser sus instituciones. Decía que no podíamos copiarnos, que teníamos que inventar. Él decía claramente, o inventamos o erramos. Y cada vez que América Latina ha querido copiar sistemas europeos y copiarlos al calco en Latinoamérica, ha errado. Cuando no inventa, comete errores. Y precisamente pareciera que en este siglo también la máxima vuelve a repetirse. Atrévete a pensar. ¿Qué es Rousseau hoy? ¿Qué mensaje nos deja hoy? Rousseau anteriormente nos dijo claramente de dónde venía la opresión. Venía precisamente de una monarquía injusta, ilegal. Sin embargo, esa monarquía o la opresión era muy fácil verla. ¿Por qué? Porque estaba en grandes palacios, tenía corona y su nombre estaba por todos los reinos. era explícita la dominación. Hoy en día, quizás si pensamos un poco más y aplicamos las máximas de Rousseau en la actualidad, nos empezaremos a dar cuenta que quizás los monarcas de hoy no son tan visibles como los de antes. Quizás sea difícil señalar a alguien. Hay quien dice, puede señalar a Estados Unidos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Europeo. Se puede señalar. Sin embargo, pareciera que solo son herramientas o instrumentos de un sistema financiero. De un sistema financiero que hizo uso del legítimo derecho de propiedad. Ese legítimo derecho de propiedad que fue precisamente uno de los factores fundamentales contra el monarca. Precisamente, si yo había trabajado algo y con esfuerzo había construido algo, ¿por qué debía venir un monarca a quitármelo? Y ahí es que nace el derecho de propiedad como un derecho, como avance de los pueblos. Pero hoy en día, pareciera que el egoísmo, lo que es avance, después lo toma para volver a oprimir. Y ahí es cuando vemos un sistema financiero mundial que supera en 43 veces lo que es la economía real. ¿Quién puede creer que eso sea la propiedad de la cual pensaron nuestros ilustrados? Eso no es propiedad, eso es opresión. Una economía ficticia que implosionó y es la supuesta crisis financiera. La supuesta crisis financiera que sus responsables terminaron más millonarios de lo que eran antes. Una crisis injusta, ilegal. Sabemos algunos números sobre lo que fue estos rescates en América, en Estados Unidos y en Europa, de que superan los 17 trillones de dólares, comparándolo con los números que necesita la FAO para superar el hambre anualmente, se podría decir que con lo que fueron rescates desde el año 2008, se podría financiar los programas de hambre por 600 años en la Tierra. Y se decía que para acabar el hambre en el mundo no había dinero. ¡Qué mentira! No había para los pobres, no había para los hambrientos, pero sí había para los banqueros que habían implosionado ese sistema. Pues ese sistema se les cayó en la cara. Ese sistema invisible ya empieza a verse sus caras, ya empieza a verse sus responsables y ya se empieza a ver sus injusticias. Precisamente la economía, por sus complejidades, que si los bonos, que si las calificadoras de riesgo, que si esto, que si lo otro, nos hace ver o nos engaña precisamente por sus tecnicismos. Pero ya actualmente, ya empezó a tocar el bolsillo de los ciudadanos con los recortes en Europa, ya empieza a sentirse su mano, que quizás no veamos esos responsables, pero vemos el daño que hacen. La riqueza de ellos es la pobreza africana, la satisfacción de necesidades ficticias a un grado gigantesco ha generado pobreza en otros lados del planeta y precisamente la destrucción de nuestro planeta. Es un sistema que pareciera no tener fin y quiere acabar con los humanos y con la tierra. Precisamente, pareciera algo oscuro lo que se nos avecina. Pareciera que quizás antes los enemigos podíamos verlos, pero hoy en día no se ven. No se ven quiénes son. ¿Quiénes son los que manejan ese sistema financiero mundial? Antes veíamos a Estados Unidos invadiendo Irak, y podríamos decir es Estados Unidos, pero a Libia no le invadió Estados Unidos, le invadió Francia. Pareciera que ese sistema financiero mundial puede ir mutando y cambiando de país según sus intereses. Puede incluso comprar países, como compraron Israel, y ahí tienen cercada la Palestina. El dinero de ellos pareciera comprar muchas cosas, pero no puede comprar la conciencia de los ciudadanos. Y ahí las asambleas constituyentes. Pareciera que el remedio ante este sistema brutal que dejaría atónito al mayor ególatra emperador romano puede tener una solución. Esta supuesta globalización donde todos somos una aldea de consumidores y ellos una aldea de vendedores, o como decía un famoso autor y escritor que han dividido el mundo entre indignados e indignos hoy en día, precisamente pareciera que se pudiera caer en desesperanza y la gente puede pensar, oye, no me alcanza el dinero, ¿será que es que yo no sirvo? ¿Será que es que no sé trabajar? ¿Será que es que somos subdesarrollados? ¿Será que es que no he sabido o no estudié o me faltó esfuerzo? Pero resulta que con este sistema tú puedes trabajar mucho y puedes ser inteligente y puedes esforzarte y aún así puede ser que no te llegue nada. Porque la riqueza de esos pocos es la pobreza de los muchos. Y precisamente, creo que aplica mucho con el nombre del Congreso, las asambleas constituyentes para enfrentar la crisis mundial. Ante la globalización, poderes locales. Ante los pactos de la oligarquía, el pacto social. Ante el pacto negro, invisible, ahí tenemos el pacto explícito de nuestras constituciones. Creemos que el pacto social, hay quienes creen que hay que hacer un gran esfuerzo para llegar al pacto social, hay que buscar algunas otras condiciones materiales, políticas, pero nosotros creemos que no. Esas condiciones materiales y políticas se encuentran desde el poder constituyente, desde la unión del pueblo. Por separado nunca vamos a poder. Con nuestros pueblos separados, con ese poder constituyente, reunido en asamblea, sin eso no se enfrenta ese poder omnímodo que hoy se enfrenta a la humanidad. Precisamente creo que el título de esta conferencia ya nos dice, pareciera la conclusión. ¿Qué hacer ante esto? Antes, ante el poder del monarca, contrato social. Ante el contrato negro de los monarcas y la iglesia, el contrato social. Ante el contrato antisocial, el contrato social. Y ante el contrato invisible antisocial, otra vez el contrato social. Por eso, esta es la vieja nueva idea. La vieja nueva idea. Precisamente de la historia y de ver nuestro pasado, de ver nuestras raíces, de ver cuando avanzamos, ahí pareciera que están las claves de nuestro futuro. Quizás mi país, Venezuela, muchos se sorprenden haber hecho unos logros que parecían imposibles. Retomar la soberanía petrolera, hacer una revolución agraria y por supuesto con mucha confrontación, Venezuela es un país de confrontación desde siempre. Así somos nosotros, es normal, ese es nuestro carácter. Pero quizás los logros que se han hecho en Venezuela han causado miles de muertes en otros países. ¿Cuál es la magia? ¿Cómo allá se ha podido repartir 4 millones de hectáreas sin disparar un tiro? ¿Cómo se ha podido luchar contra el latifundio que es, según Rousseau, el origen de todas las desigualdades? ¿Cómo se ha podido retomar la soberanía petrolera que tanto ha costado aquí en México? Todos esos avances, pasar Venezuela de ser el país más desigual de Latinoamérica a ser el más igual. ¿Cuál ha sido la magia? Por supuesto ha habido confrontación, por supuesto ha habido golpes de Estado, pero ha habido una magia que ha logrado eso. Que se haya podido hacer justicia con paz, sin sangre, es precisamente la magia del contrato social, la magia de una asamblea constituyente. El caso de la asamblea constituyente en Venezuela fue muy bonito, fue una etapa hermosa, yo estaba estudiando en la universidad, estudié en la Universidad Católica, es de tinte más conservador, y sin embargo, todos los sectores en mi país entendieron la necesidad de una constitución como la que estábamos haciendo. De hecho, la constitución en Venezuela gana con un 80% y Chávez había ganado con un 50%. Eso fue un proceso verdaderamente ciudadano. Y hoy en día, una constitución que aparentaba ser de un sector, ahora es más defendida por la oposición, porque empezó a estudiarla y se dio cuenta de que precisamente ahí estaba la garantía de su diversidad en el pensamiento. Hoy en día en Venezuela tenemos un contrato social suscrito por el 98% de la población. En las marchas de un sector u otro, tú ves a chavistas sacando la constitución y opositores sacando la constitución. Precisamente esa magia del pacto social es la que ha logrado hacer lo que históricamente ha causado tantas muertes. Precisamente esa ha sido la magia, esa ha sido la posibilidad, esa ha sido la salida. La misma salida de hace 200 años, hoy. Es el mismo bolivarianismo, es el mismo Robinson, es el mismo Juárez, el gran legislador latinoamericano. Quisiera detenerme un poco con el asunto tierra. En Venezuela yo tuve, pues bueno, el honor de trabajar en el Instituto Nacional de Tierras en Venezuela y vimos un proceso hermoso. Nosotros pasábamos de lo que fue, nosotros nos inscribimos en lo que fueron las reformas agrarias igual en México, en Venezuela, en Argentina, todas tenían un mismo esquema. Precisamente ellas formaron parte del artículo 6 de la Alianza para el Progreso de Kennedy. Ellos sabían que si había desigualdad en el campo, entraba los sectores que ellos no querían que entraran en Latinoamérica. Y precisamente esas reformas agrarias fueron un gran problema. De hecho, Venezuela, que es un país petrolero, nos cuesta mucho la agricultura por la tentación de la ganancia fácil minera, bueno, acendró todavía más el carácter monoproductor en mi país. Cuando se hace la ley de tierras y desarrollo agrario, fue algo hermoso, los movimientos campesinos esperanzados, y era de verdad ver la esperanza volver al campo, en ese sujeto tan abandonado en la actualidad, pero quizás en mi país más, en los países que son de tipo minero, las rentas petroleras se van más hacia las ciudades y el campo se ve olvidado. Y el campesino se vio abandonado por el Estado y oprimido por el gran latifundista local venezolano, que tenía grandes extensiones territoriales y teníamos fincas de 1 millón de hectáreas en Venezuela. Y imagínense ustedes el tamaño que eso significaba. Aparte, en Venezuela aún estaba en la Edad Media. Y contra eso nos enfrentamos, en una revolución agraria que no disparó un tiro, sinceramente. Y logramos repartir 4 millones de hectáreas, un proceso que todavía no termina. Hoy domingo quizás se repartieron tierras en Venezuela y se sigue dando apoyo para la agricultura. Y quizás sí, han habido excesos en algunas cosas. Pero centralmente lo que ha sucedido en Venezuela a nivel agrario ha sido hermoso. De hecho, un dato para los mexicanos, inconscientemente, pero ahí vemos el paralelismo México-Venezuela, se usó una figura zapatista, que es el reparto de los baldíos de tierras en pequeña propiedad. En Venezuela y en todas las reformas agrarias, los baldíos, los que son las tierras de la República, pasaban por un proceso técnico larguísimo que ustedes ni se imaginan. Los baldíos pasaban a la República los pasaba al Instituto Agrario, y el Instituto Agrario las adjudicaba. ¿Qué hizo Zapata y qué hicimos en Venezuela? No pasábamos por todo eso, sino que el Instituto repartía directamente los baldíos en pequeña propiedad. Fue algo hermoso, precisamente, ver nuestras propias realidades latinoamericanas, ver nuestras propias naturalezas, y a veces vemos mucho otros países, y quizás en Latinoamérica hay las vías cómo hacerlo, ¿no? Quizás el ejemplo agrario puede ser un ejemplo tangible de lo que puede ser la aplicación del contrato social. ¿Cómo puede hacerse una gran revolución sin sangre? ¿Cómo se puede hacer justicia con paz? Es precisamente la fuerza de ese pacto. De ahí, del Instituto Nacional de Tierras y todo lo que es la realidad de la tierra en Venezuela y en el mundo, precisamente creo que podemos seguir sacando conclusiones y creo que podemos seguir debatiendo. Y quizás, tal como vio Rousseau, que la tierra y la propiedad sobre la apropiación de tierra, no por su trabajo, sino por el simple dominio, precisamente era el origen de todas las desigualdades. También, como les decía anteriormente, la tierra o el sistema económico mundial también puede ser como la tierra. Si muchos tienen, dejan a todos sin poco. A veces tenemos así como la fantasía de creer que tendríamos recursos ilimitados, que si yo trabajo y todos hacemos dinero, pues la riqueza va a ser gigantesca. Ay, la tierra con sus recursos finitos. Quizás si todos seamos millonarios y todos trabajamos, ¿a qué pasó con el planeta? ¿Qué va a pasar con esta tierra? Bueno, nos destruiríamos precisamente. Ahora, quisiera recordar un poco a ese hombre que escribió Los Miserables, y dijo Víctor Hugo, que no hay nada más fuerte que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Las asambleas constituyentes pareciera que son otra vez la idea que les ha llegado su tiempo. Cada quien con sus diferencias, con sus procesos, cada quien le pondrá a esa constitución lo que quiera. Sin embargo, la capacidad de tener una constitución suscrita por todos, escrita por todos, hace que no sea letra muerta. He oído muchos expositores, por supuesto, dicen, oye, imagínate tú que tengamos una constitución muy bonita y nadie la cumpla. Eso sería una letra muerta. Pero una constitución hecha por un contrato social jamás será letra muerta. Porque cuando el pueblo hace su constitución, el mismo pueblo la defiende. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Cuando se dio un golpe de Estado organizado y de la misma factura del chileno, organizado por la CIA, en Venezuela se recobró al presidente en pocas horas. fue precisamente ese pueblo que había hecho su constitución y que no estaba dispuesto a que se violara. Esa es la fuerza del pacto soberano. Ley que no se cumple normalmente es porque el mismo pueblo no la escribió. Si el pueblo escribe sus leyes, el mismo pueblo las hace cumplir. Porque obviamente la ley no es solo un asunto de legalidad, es un asunto de legitimidad, como muchos de nosotros hemos dicho. Y ahí están las asambleas constituyentes. Ese régimen económico mundial que quiere desconocer las leyes, que quiere desconocer la soberanía, pues precisamente la respuesta está en lo contrario. Más ley, más poderes locales, más nacionalidad y más soberanía. Esa creo que puede ser el aporte de este Congreso a la situación económica mundial. No quiero alargarme más, creo que estamos de tiempo un poquito así apresurado y quisiera darle espacio a la escritora Laura Esquivel, que bueno, nos agrada muchísimo que esté por acá y bueno, vamos a deleitarnos con sus palabras. Muchas gracias.